el defensor del pueblo de la nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Bueno, estamos en contacto con el doctor Martín Díaz Achával, defensor del pueblo de la provincia de Santiago del Estero, a quien le agradecemos este contacto para nuestro programa. Y queremos preguntarle puntualmente qué acción ha realizado usted como encargado de la Defensoría con respecto a exigir la clausura de 10 ingenios que contaminan el dique frontal de las termas de Río Hondo. Bueno, la verdad es que nosotros nos hemos visto obligados a interponer una medida de amparo con una cautelar. Lo hemos hecho conjuntamente con Fiscalía de Estado de la provincia, porque han tomado la decisión de realizarlo también la provincia, y hemos firmado los dos el amparo. Fue presentado ante la justicia ordinaria federal, digamos, pero de la provincia de Santiago del Estero, juez de primera instancia, en este momento estamos a la espera de la resolución sobre la competencia del juzgado. Lo hemos hecho contra 10 empresas azucareras que tienen destilería. En realidad son 15 los ingenios en la provincia de Tucumán, pero solo 11 tienen destilería, y uno de ellos, la Trinidad, ya tiene un fallo que especifica que a partir de la zafra 2011 tiene que tener un sistema de tratamiento para la vinaza y para la cachaza, y la Defensoría de Santiago fue parte en ese juicio, razón por la cual obviamente no podemos incluirla, porque caeríamos en una prejudicialidad, porque justamente lo que pedimos es que la justicia establezca un mecanismo y un plazo ante el cual, si se presenta un mecanismo, primero se suspenda la producción hasta tanto haya un mecanismo de tratamiento del subproducto de la destilación de la caña de azúcar, que es para producir alcohol, que el subproducto es la vinaza, y hasta tanto haya un proyecto, un sistema de tratamiento, y luego darle un plazo para que ese proyecto se cumpla, y así de saber a fecha cierta en que a partir de qué momento va a dejar de haber vinaza en el cauce del río Salí, que desemboca en el embalse de las termas de Río Hondo y que provoca episodios permanentes de enorme mortandad de peces a raíz del consumo de oxígeno que requiere la vinaza para biodegradarse. Y eso es lo que básicamente sucede, y sucede permanentemente. Nosotros lo que estamos defendiendo es, obviamente, el recurso natural del agua del embalse y el recurso de el agua termal, que es esencial para la vida económica y social de la Terma de Río Hondo. En este momento el agua termal no ha recibido contaminación alguna, al menos los estudios que nosotros tenemos, pero sí puede recibirla eventualmente en caso de que esta circunstancia continúe a lo largo del tiempo y que los sedimentos que están sobre el embalse puedan ir penetrando y filtrándose hacia las napas inferiores. Si bien es cierto, es agua magmánica que no sufre, es muy difícil que llegue la contaminación, pero eventualmente puede suceder en el devenir del tiempo y en mantener toda esta circunstancia. Así que lo que nosotros estamos preservando es todo el ecosistema creado artificialmente por el hombre a través del embalse, en la vida natural de los peces que viven en el río, y a su vez el ecosistema y el sistema termal de Río Hondo, que es uno de los más importantes en la República Argentina y es único por sus características de aguas de profundidades enormes, porque la magmánica es de las aguas más difíciles, más extrañas que hay, y justamente lo que nosotros estamos preservando es todo ese. Uno, que todavía no recibió el impacto, y el otro que sí recibió. Muchas gracias, doctor Martín Díaz Achával, por este contacto, y nuevamente lo estaremos convocando para nuestro programa. Cuando ustedes lo decidan, un saludo a todos allá en Buenos Aires. Gracias. La Gente y su Defensor.